Prenda Guara, chico. Arte accidental. Los jueves. Empieza a las 20, termina a las 22. Me voy a reír mucho. ¿Patricia? ¿Esteban? Disculpame que llego tarde. Demoré un poco en el trabajo. Qué bueno que por fin nos conocemos, ¿no? Sí, mira, Esteban. Yo no quiero resultar grosera, pero últimamente pasé por una cantidad exorbitante de citas. Y sinceramente soy una mujer ocupada. Ocupada, muy ocupada. Y no tengo tiempo ni paciencia para estas cosas. Pero Karina me habló bastante de vos. Y en este momento te puedo decir que me atraes razonablemente. Así que, ¿qué te parece si nos decimos buenas noches? Buenas noches. Y pasamos directo a la segunda cita. ¿Perdón? No. Mira, Esteban, no voy a repetir lo que te dije. Soy una mujer ocupada, ocupada, muy ocupada y no tengo paciencia ni tiempo para estas cosas. Ah, bueno. Segunda cita, ¿por qué no? ¿Qué? Nos evitaríamos todo el desastre de la primera cita. He hecho cosas muy raras en mis primeras citas. Ah. Así que, bueno, estamos en la segunda cita. Hola, Patricia. Esteban, qué alegría verte de nuevo. En fin, se me ocurrió que podemos ir a este restaurante francés. Sí. No puedo, perdón. ¿Sabes qué, Patricia? A mí las segundas citas tampoco me parecen muy importantes. Ah. Ya sabes, se trata de descubrir si ella te gusta igual después de la primera cita o si solo estaba basado en una ilusión ciega y desesperada. Así que, ¿podemos saltear también nuestra segunda cita? Sí, sí. Y vamos directo a la tercera cita. Sí. Hacemos de cuenta que los dos estamos pasando un rato agradable. Aunque por dentro nos está agarrando una úlcera de tanto pensar si vamos a dormir juntos o no. Ah, la parte de la tensión sexual. Claro. Sí, sí. Eso nos ayudaría a pasar rápido algunas cosas. Pero ¿sabes qué, Esteban? Estoy ocupada, ocupada, muy ocupada. Bueno. Así que, ¿qué te parece si salteamos la primera cita, la segunda, la tercera y vamos directo al sexo? ¿Directo al sexo? Sí, directo al sexo. Bueno. Sí. Ok. ¡Taxi! No, espera. Sexo la primera vez. No. Dejamos la luz prendida. La apagamos. Ay. Te voy a gustar. Se me va. No, párala. Bueno, ¿qué te parece si nos salteamos el sexo? Y vamos directo a la mañana siguiente. Cuando los dos estamos tratando de ver cómo hacemos para olvidar el desastre que hicimos anoche. Pero ¿sabes qué, Esteban? Mis horarios están muy apretados. No tengo tiempo para esto. Bueno. ¿Qué te parece si llevamos 2 meses saliendo? Que es cuando yo empezaría a estar de veras interesada en vos. Pero vos, inexplicablemente, empezás a echarte para atrás. O podríamos pasar directamente a cuando vos me preguntás si ese vestido te hace ver gorda. Yo contesto lo suficientemente rápido para lo que vos querés y no me hablás durante 3 o 4 días. Puede ser. Podríamos ir de... directo. Podríamos ir directo a nuestra primera discusión, ¿qué te parece? Bueno. Sí, me encanta. A nuestra primera discusión. Perfecto. Dale. Ok. Dale. Perfecto, a nuestra primera discusión. Sí, okay. Empezamos. Bueno, ahorraríamos un montón de tiempo. Sí. Okay. Cerdo. Histérica. Bastardo. Inútil. Tonto. Trola. ¿Me pegaste? Está bien. Ay, bueno, Esteban, ¿qué te parece si nos vemos de nuevo? ¿De nuevo? Sí. Bueno, nos cruzamos frente a frente con una mezcla de alegría y amargura. Sí. Una noche lluviosa. Sí, sí. Miserable, en la puerta de... De la farola. La farola. Sí, un poco conmovidos, ¿no? Sí, aunque con alguna sensación de tristeza y arrepentimiento. Hola, Esteban. Se te ve bien. Gracias. Vos también, se te ve bárbara. Gracias. Ah, perdón, ella es Tamara. Hola. Vamos a ver a los impresionistas de las Bellas Artes. Ah, no sabía que te gustaba la pintura. Tamara me está enseñando. Ah, mira qué Podríamos bueno. Vernos algún día. Tamara, no te vayas. Es solo una ex. Esteban, pasamos lindos momentos juntos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Qué bien que la pasamos. ¿Cuántos recuerdos? Hola, soy Gina Taylor. Esto es un separador de ofrendas urbanas. Chao, chao. Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida entonces a dos de los alumnos de Andamio 90 que acaban de hacer esta escena. Ya nos contarán. Buenas noches. Ah, muchas gracias. Preséntense aquí al micrófono Esteban y la chica. Ah, y la chica. Patricia. Hola. Bueno, soy Verónica. Verónica Romero, soy de Catamarca, estoy en el primer año de Andamio, muy contenta con la ciudad, con la metrópolis. Bueno, yo soy Esteban, no, en verdad soy Tomás Moyano, de Balcarce, cerca de Mar del Plata. No saben. Ah, se vinieron para acá los dos. Sí, obvio. Ahí van muchos del interior. Así que también en el primer año de Andamio 90 y feliz. Y así decidieron. ¿Desde chicos querían hacer teatro? Sí, y dijeron, chica. Bueno. Sí, a jugarse por los sueños. Ahí va. Yo no, yo me di cuenta a los 16. Vine acá a Buenos Aires a ver una obra y quise hacer eso. Ahí va. Bueno, muy bien entonces. ¿Y esto lo estuvieron poniendo, estuvo en cartel? ¿Fue un laburo que hicieron puertas adentro? No. Puertas adentro, sí, sí. Sí, fue un trabajo a mitad de año. Claro. De como el primer parcial. Apa, bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Y también, bueno, aquí los acompaña Natalia Chesi, integrante del equipo de Andamio 90. Exactamente. Docente. Docente, actriz. Secretaria académica, también, actriz. Ama de casa, todo. Muy bien. Y bueno, vamos a cerrar un poquito el año con respecto al micro que nos acompañó de Andamio durante este año, que fueron viniendo varias obras que estuvieron en cartel, pasando por... No sé, desde marzo, que ya arrancaron la temporada. Y bueno, ya están bajando prácticamente todas las obras. Sí, todos los años en noviembre bajan todas las obras. Justamente porque en diciembre los alumnos hacen la muestra de los años. Ahí va. Van de primer año a cuarto año. Después también están las muestras de los alumnos de dirección. O sea, donde los alumnos muestran, montan una obra ellos. Bien. Así que ahí diciembre es... caótico para armar las fechas, todo, pero bueno, es del espacio que le damos a los profesores con sus alumnos para que puedan mostrar. Perfecto. El trabajo que hacen anualmente, ¿no? O sea, de todos los contenidos que van trabajando, finalmente se ve en la muestra. A veces son obras o a veces son escenas. Por ejemplo, los chicos van a hacer la muestra de primer año, que su profe es Ivana Aberta. Van a hacer Los chismes de las mujeres, de Goldoni. Y yo con mis alumnos del turno de la noche son escenas que son de un material llamado Cuadros de Amor y Humor al Fresco. Son 30 escenas, de las cuales las 30 elegí 9 y las adapté a mi grupo y son escenas de a dos. Entonces eso es en función siempre de el grupo que tenemos. Y también la cantidad, son muchos, son pocos. Entonces eso se va como viendo durante el año y es como el cierre del año de los alumnos. Ahí va, muy así bueno. Que estamos... Y también ya preparando 2014, ¿no? Porque va a haber cursos de verano, ¿esto cómo van a...? Por lo general eso se ve en el momento. Ahí va. Hemos tratado de armar, pero nunca ha funcionado en el verano porque mucha gente está de vacación, entonces es muy difícil hacer como la promoción y que vengan. Entonces, por lo general lo que se hace siempre arrancan en marzo. Así que ya están abiertas las inscripciones. Para el 2014, para las carreras, los talleres, los cursos. Comento brevemente, las carreras son tres. Tenemos la del profesorado de teatro, los de actores, la de artes del teatro y de dirección. Uh-huh. Después tenemos cursos de dramaturgia, de actuación, que son cursos más cortos, que eso por lo general se arman más a mitad de año. En función de a medida de las promociones cómo se van haciendo y la cantidad de alumnos que se vayan anotando. Y después tenemos los talleres completos, que son actuación, corporal, vocal y rítmica, y si no, solo actuación, que es anual. Y eso lo vamos promocionando durante todo el año y dependemos mucho de las inscripciones. A veces si se inscriben tres alumnos, no nos conviene abrir el curso por tres porque no les serviría a ellos en cuanto al proceso, uh-huh, como alumnos y a los mismos profesores. Entonces siempre como extendemos un poquito más y vamos viendo. Cuando hay una capacidad razonable, ahí largamos con el curso. Y lo que es la carrera, tiene títulos oficiales, Andamio. Exactamente. Es una de las que no es no nacionales o municipales. o sea, a nivel privado, mejor dicho. Claro. Que tiene esta posibilidad. Claro, es una institución privada con títulos oficiales a nivel nacional. Porque si uno cuando se recibe, sobre todo los que son del profesorado, están con el título aptos para dar clases en los tres niveles, inicial, primaria, secundaria y en toda la Argentina. Así que, por ejemplo, acá la señora que es de Catamarca, cuando se reciba podrá dar clases en Catamarca. Bueno, igual hay que ver si se quiere volver, ¿no? No se sabe. Estaba viajando, va y viene. Claro. Muy bueno. ¿Dónde podemos tener? Bueno, por supuesto que en la página de Ofrendas Urbanas está el link directo a la página de Andamio 90, pero bueno, todos aquellos que se quieran meter ahora, tener información, ¿dónde pueden entrar para obtener más información acerca de las carreras, los cursos, talleres? Pueden meterse a nuestra página www.andamio90.org. Sí, me salió muy locutora, ¿no? Y si no, tenemos nuestra página de Facebook, Andamio 90. Y si no, llamando al 4374-1484 de 12 a 19 con Marta, que es la señora de admisiones. Ah. Ahí pueden charlar con ella, les va a pasar toda la información que necesitan. Y ahí les va a decir por la matriculación y demás. Muy bueno. Bueno, que... buenísimo entonces. El 2014 se viene con todo. Con todo. Preparándose para largar en marzo. ¿Y las muestras que van a hacer son muestras cerradas? ¿O si alguien quiere ir a ver, como... Digo, no sé, quiero empezar el año que viene, quiero ir a ver cómo se labura y conocer, y puedo ir, ¿cómo es eso? Puede venir, a veces se hacen en Europa, pasa que los alumnos invitan a sus familias, amigos, y se llena, y a veces los profes cuando estamos en la cabina, estamos haciendo señas que se corran, porque no, porque a veces se excede, y bueno, lógicamente nosotros no queremos que ningún familiar ni amigos de los alumnos se queden afuera, claro. Así que eso... se ve en el momento, o sea, nos encantaría que venga gente para ver cómo son las muestras y eso que los incentive también para poder anotarse. Pero bueno, si vienen, bienvenidos serán y se les va a hacer un lugarcito, por supuesto. Ahí va, genial. Que... bueno, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado esta noche. Ahora los vamos a invitar a escuchar aquí con nosotros un tema especialmente seleccionado por nuestro musicólogo.